Tal y como les apuntamos, entre las citas de esta semana, entre las citas de esta jornada, queríamos destacar la puesta en marcha de un nuevo campamento digital por parte de la Fundación Cibervoluntarios, que va a tener lugar en el punto Vuela Ubrique. Realmente estaba previsto para hoy el inicio, pero ya nos indicaba José Luis Aránegas, dinamizador del punto Vuela Guadalinfo Ubrique, que va a ser mañana martes, cuando finalmente arranque. Vamos a hablar de todo ello con el propio José Luis, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. José Luis Aránegas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, queríamos destacar la puesta en marcha de nuevo de esta actividad allí en las instalaciones del punto Vuela. Lo cierto es que, si no me equivoco, en abril, ¿no?, tuvo lugar otra iniciativa de estas características, ¿no? Sí, tuvimos un primer campamento digital, pero que era un poco más reducido, solamente fueron 10 horas. La Fundación Cibervoluntarios, quien organiza y lleva estos talleres, pues tiene diferentes módulos, podemos decir, en función del número de horas que se van a impartir, ¿no? Y en aquella ocasión pues fue uno de esos módulos de 10 horas, también para niños de 9 a 13 años, igual que ahora. Y lo único que cambia es que en esta nueva sesión, pues en vez de 10 son 30 horas, con lo cual el contenido que se va a impartir es mayor. Recordemos, ¿no?, que esta Fundación Cibervoluntarios ya viene trabajando desde hace un tiempo con nuestra localidad aquí en Ubrique. Se trata de una ONG de ámbito internacional, pionera en el voluntariado tecnológico. Lo cierto es que hay una serie de ayudas a nivel europeo que están permitiendo el desarrollo de un gran número de iniciativas formativas en cuanto a tecnología, y es un poco lo que se está acogiendo, ¿no? Sí, es un poco, vamos, lo que es el contenido, es la sensibilización de los jóvenes dentro de este mundo de nuevas tecnologías, y bueno, pues lo que tratan es eso, ¿no?, de impartir un contenido que, bueno, pues esté muy adaptado a las edades. Ellos tienen como tres grupos de edades, de 9 a 11 años, de 12 a 13 años y de 14 a 17, y en cada uno de esos módulos o de grupos pues imparten una tipología de contenido distinto y enfocado un poco a las necesidades que se han detectado respecto a la tecnología o al uso de dispositivos tecnológicos con esas edades, ¿no? En el caso concreto de este campamento, lo veíamos a través de las redes sociales del propio punto Vuela Ubrique, que rápidamente pues habían cubierto todas las plazas, ¿no? Sí, no tardaron más de 10, 15 minutos en cubrirse las plazas. Incluso hemos hecho un esfuerzo más y hemos habilitado algunos portátiles más que, bueno, pues no estaban preparados, pero bueno, nos daba tiempo a hacerlo para admitir algunas plazas más. E incluso hemos aceptado niños que bueno, pues que te iban a traer su propio dispositivo, ¿no? Porque ya no teníamos más dispositivos nosotros. Y bueno, pues como se puede asistir con tu propio portátil o con tu propia tablet, pues ya lo único que atendimos fue al espacio físico, ¿no?, de que hubiera asientos para todos, ¿no? Y bueno, pues al final creo que son 17 niños los que han entrado y bueno, pues ya digo, después de sucesivas ampliaciones, la inscripción fue demasiado rápida, pues no sé si, o muy rápida, y hemos intentado darle cabida. No sé, se nos ha quedado alguno fuera, pero que bueno, también aprovecho para decir que ahora creo que en julio también la Fundación Cibervoluntarios, a través de la Casa de la Juventud, imparte otro taller, si no igual, pues será parecido a este, y bueno, no sé si en este caso tienen las plazas cubiertas o no, pero es otra posibilidad que tienen, ¿no? Y nosotros durante el mes de julio, pues seguramente la Fundación también imparta de nuevo otro taller. Lo que no sabemos todavía son fechas ni horarios. Pero sí, que la gente atenta por si quiere inscribir a los niños. De hecho, lo apuntabais también, ¿no?, a través de redes sociales, que aquellas personas que se quedasen fuera, que dejasen sus datos, porque está previsto incluso la puesta en marcha de alguna iniciativa más en este verano, ¿no?, allí en punto Vuela Ubrique. Sí, como la gente sabe, pues todos los años hacemos nuestro propio campus. Este año, te digo, por la motivación de que, bueno, en este caso el Consorcio Fernando de los Ríos y la Junta, que es quien un poco pues nos coordina todo el tema de actividades, nos habían pedido reservar para esta actividad, porque bueno, la fundación tenía esa bueno, necesidad de encontrar sitios físicos donde poder impartir durante el verano los talleres, y bueno, pues nos pidieron que dejáramos un poco reservados las aulas, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen, pues al menos son talleres como este, que son de 9 a 2, son 5 horas. Entonces no decimos, y bueno, pues si ya vienen campamentos digitales de este tipo, pues que aprovechen los niños también y conozcan algo diferente a lo que hemos hecho otros años. Pues de todas formas lo comentaremos ya una vez que se confirmen las fechas de el nuevo curso, esas nuevas jornadas que se desarrollarán. Por lo pronto ya decimos que desde mañana arrancará una nueva edición de este campamento digital, ya con las plazas cubiertas. En principio se supone, ¿no?, que será hasta el próximo lunes, durante estos próximos días, y ya estaremos pendientes de el siguiente campamento digital. Daremos la fecha para los padres y madres que nos estén escuchando y también estén interesados. Además, José Luis, apuntabas, ¿no?, también esa información que hace referencia a la Casa de la Juventud, o sea que no solo en el punto Vuela Ubrique, sino que en la propia Casa de la Juventud se van a desarrollar sendas iniciativas del 7 al 18 de julio y del 21 al 24 de julio. Son distintos programas también de la Fundación Cibervoluntarios, y precisamente nosotros a lo largo de la mañana vamos a conversar con la delegada municipal de Juventud, con Patricia Caro. Nos va a hablar de diferentes iniciativas para este verano, y entre ellas pues vamos a hacer referencia también a estos cursos, que son otras oportunidades, José Luis. Como tú comentabas, al final estamos hablando de formación en nuevas tecnologías, ¿no?, algo fundamental. Ya no estamos hablando de algo complementario desde hace muchos años, sino que esto es imprescindible y está claro para un buen manejo, en definitiva, responsable, y además, bueno, pues con las últimas novedades para bueno, lo que son lo que es el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, la verdad es que el contenido está muy bien. Ya, bueno, por lo que yo pude ver en el anterior, que fueron menos horas, este, ya digo, traerán otro tipo de contenido mucho más amplio, pero bueno, a través del juego y de aplicaciones que sirven para jugar, tocan todo el tema, bueno, pues desde concienciación sobre protección y seguridad, o el uso debido, el tema de la fake news, o sea, tocan bastantes temas que ahora mismo son muy sensibles, por el hecho de que, bueno, pues nuestros jóvenes o nuestros niños están entrando en un mundo digital que, bueno, pues no tiene barreras, por decirlo de manera suave, y los malos hábitos se pueden adquirir muy pronto, ¿no? Entonces los niños deben de saber un poco a qué se enfrentan cuando acceden a la red, por ejemplo, a conocer noticias o a distinguir o a tener un protocolo, podemos decir, de actuación ante cualquier noticia, no creerse todo lo que hay, sino, bueno, pues cómo investigar, cómo saber si esa puede ser una noticia falsa o demás, o el tema de las imágenes que compartimos habitualmente, los riesgos que pueden tener. Y bueno, incluso hasta en el juego, ¿no?, a través de los videojuegos y demás, los posibles peligros que puedan tener. O sea, que el contenido es bastante adaptado a estas edades y tocan temas muy muy sensibles que, bueno, pues por lo menos van a ayudar a concienciar a los jóvenes que participan a que, bueno, pues que hay que entrar con cierta cautela, ¿no? Hay que disfrutar de la tecnología, hay que saber usarla, hay que aprovechar sus ventajas, pero también hay que conocer los riesgos, más que nada por actuar antes de que, bueno, pues nos puedan perjudicar. Así que está claro que se trata de una formación muy interesante dentro de lo que es el apartado de nuevas tecnologías. Es verdad que se trata de diferentes iniciativas de las que estamos hablando, al final con ese nexo en común, distintos aspectos sobre nuevas tecnologías y también vemos cada curso, como tú comentabas antes, ¿no?, que van enfocados a las distintas edades. Ellos han hecho diferentes grupos y en función a una u otras edades, pues los contenidos que van ofreciendo, ¿no? Sí, sí, en función de las edades, pues imparten un contenido o en otro, ¿no? En este caso se mezclan dos grupos, o sea, no es que los contenidos sean solo y exclusivamente para un grupo determinado, sino que hay que ver que según la edad, pues tú planeas que hace un uso determinado del dispositivo, ¿no? Entonces se enfoca más en esa tipología de uso que podemos encontrar en niños, por ejemplo, de 9 a 11 años, ¿no? Que será diferente a los que o al uso que hagan los de 12 o 13 y los que hagan de 14 a 17. Sobre todo en ese último tramo habrá bastante diferencia, ¿vale? 9 hasta 13 años el uso es muy muy común en todos ellos, ¿no? El tipo de aplicaciones que utilizan, el tipo de juegos y demás. Y además los de 14 y 17 ya entramos con redes sociales, con algo un poco más avanzado, más extenso. Y el contenido pues está adaptado. En este caso, ya digo, el grupo que se forma, porque no puedes encontrar gente exclusivamente de una edad, pues es de los 9 a los 13 años los que van a participar en este primer campamento digital de verano. Por lo tanto, para los padres y madres que nos estén escuchando, es verdad que mañana arranca un nuevo campamento digital con las plazas ya cubiertas durante toda esta semana, pero que va a haber nuevas iniciativas a lo largo de este próximo mes de julio aquí en Ubrique, en la Casa de la Juventud, que de ello hablaremos también a lo largo de la mañana, o también en el Punto Vuela, decíamos, José Luis, las personas que puedan estar interesadas que os contacten para el siguiente curso, ¿no?, que también tendrá lugar, como decíamos, este verano. Sí, nos pueden dejar su contacto, su teléfono, y bueno, pues en el momento en que arranquemos, porque además una particularidad de estos campamentos es que una vez que haces un campamento ya no puedes participar en otro, ¿vale? Porque, bueno, la Fundación utiliza una herramienta, una plataforma donde te das de alta y todo lo que vas cumplimentando, pues ya se queda hecho, ¿vale? Entonces, repetir un taller no es lo lógico, ¿no? Y así da más oportunidad a más jóvenes. Claro, hay más oportunidad en el sentido de que niños que se han podido quedar fuera tienen preferencia sobre los que hayan participado. Que la Fundación no se niega a que vuelvan a participar, pero claro, ya estarán casi más de oyentes que de practicantes, podemos decir, porque claro, la plataforma ya habrán cubierto los juegos, las actividades y demás, y estará relleno, por ejemplo, si tienen que rellenar un formulario, pues ya estará relleno, ya no lo podrán volver a rellenar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso incluso hay algún oyente, porque viene con el hermano, y bueno, es otra particularidad que ya digo, que la gente que se haya podido quedar fuera, pues que nos avise, nos llame o se venga por aquí, porque en el momento en que sepamos, vamos a tirar de esa gente que no ha podido inscribirse en este. Bueno, pues al final el objetivo de estos talleres, el que viene impulsando ya desde hace años Guadalinfo o el Punto Vuela, como es la denominación desde hace un tiempo, la verdad es que pocos lugares, ¿no?, más idóneos para desarrollar este tipo de talleres, digo, que vuestras instalaciones, ¿no?, con todos los recursos que contáis, y bueno, pues durante estos días, ya decimos, el campamento digital que se va a desarrollar. Eso por un lado, José Luis, te quería preguntar de todas formas por lo que es el día a día del Punto Vuela, que supongo va cambiando, ¿no?, con la llegada del verano, y no sé si ahora se hace algún paréntesis con respecto a los grupos con los que venís trabajando a lo largo de todo el año. Sí, con respecto a los grupos normales que solemos trabajar, ahora ya este mes de junio, esta semana pasada, pues ya hemos terminado con todos. Ya entra, por ejemplo, en Nación, campamentos como este que vamos a celebrar durante esta semana, y ya nos ocupa todo el horario, ¿no? Entonces, además, también la temperatura, sobre todo en el tema de personas mayores, pues es imposible poner un taller a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, o incluso tienes que ponerlo temprano porque luego a la vuelta también te coge la calor, ¿no? Entonces, como siempre hemos hecho, en verano pasamos a horario intensivo en el mes de julio, en el mes de agosto cerramos por las vacaciones y luego volvemos ya en septiembre, que volvemos a la actividad normal de preparar el centro y demás, pero que empezamos a recuperar todas las actividades con los diferentes grupos a partir de que uno pues termina la feria y ya, bueno, pues volvemos otra vez a la dinámica normal, ¿no? De inicio de curso, podemos decir, porque nos guiamos casi por el curso escolar, ¿no? Y ya empezamos a retomar otra vez pues el contacto con todos los mayores, los pequeños, los talleres de robótica, las actividades con los colegios, y volvemos otra vez a cambiar un poco el modelo de programación de actividades. No sé si en estas jornadas, además, en cuanto al perfil de uso de las instalaciones, no sé si va cambiando según, no sé, estamos en los últimos días, por cierto, de la renta, no sé si eso se nota un poco por personas que puedan acudir a también a que les ayudes en cuanto a la tramitación de sus borradores o algún tipo de información. Sí, ahora ya a esta altura ya el usuario típico que viene al centro para borrador y demás suele venir muy pronto. El mismo día que se abre ya empiezan a aparecer y durante esa semana, las dos primeras semanas, es cuando tiene el resto ya, pues tiene que ser alguien más orientado a alguien que, bueno, pues que tiene que esperar al... Son gente que a lo mejor tiene alquileres y demás y tiene que pedir una cita presencial o ya digo, son más temas de citas con Hacienda para apoyar lo que o para realizar o tramitar la renta, que el usuario individual que suele venir mide al borrador y lo acepta si quiere o se lo lleva para que alguien se lo revise, ¿no? Pero ya digo, eso suele ocurrir muy pronto. Recordemos que bueno, pues lo que se hace desde el punto vuela desde hace ya muchísimos años, ¿no? Ayudar desde la perspectiva de que al final, tanto en este trámite, evidentemente, como en otros, pues el uso de las plataformas digitales es fundamental cada vez más, y un poco, José Luis, pues asesora, ¿no?, para que ellos, esos usuarios, pues puedan ir realizando o puedan contar con medios para realizar estos trámites, ¿no? Sí, la verdad es que nuestra labor está un poco en eso, en poner a disposición de los usuarios en lo que es el medio tecnológico, el ordenador, el portátil, el que ese ordenador, ese portátil, pues esté lo mejor configurado, porque ya digo, en los trámites, por ejemplo, hay situaciones donde tú tienes que firmar el documento o el trámite que estás realizando, lo tienes que firmar, y eso pues, bueno, pues la tecnología que se usa, pues a lo mejor en tu propio ordenador te está dando problemas porque no está el Java actualizado, porque no lo tienes instalado, porque miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí solemos estar preparados en ese sentido y poder tramitar y poder firmar documentos, ¿no? Pero ya digo, más que nada lo que nosotros podemos hacer es el apoyo tecnológico y de acompañamiento durante el trámite. Luego yo, inspector de Hacienda, un poquito. Todavía no, ¿no? Todavía no, ¿vale? Pero vamos, no, ya hace tiempo sí había gente, ¿no? Y bueno, ¿y cómo? ¿Esto me pueden pagar más o el que le salía a pagar? ¿Cómo puedo? Pues mira, yo, la verdad es que te va a una gestoría y le preguntas y ya está, ¿no? Pero cada vez son menos, ¿no? Cada vez ya se sabe, la gente sabe un poco, asume cuál es el rol nuestro, sí. Y sabe que aquí, bueno, pues cuando tienes una renta que te sale a pagar y tú no estás muy conforme, pues sabe que tienes que ir a alguien que entienda, ¿no? Porque yo aquí poco le puedo ayudar, un poco no, nada, ¿no? Porque yo a nivel de renta pues no tengo ni idea de qué cosas te graban, de qué cosas puedes meter o tal, o sea, eso no. Pero lo que es el trámite, sí, ¿no? Después también cualquier otro tipo de trámite, cuando salen las bolsas de empleo, cuando salen oposiciones, cuando todo eso, tú vienes aquí, por ejemplo, con este año tuvimos algo de educación infantil y dio muchos problemas a las profesoras de infantil, porque, bueno, pues por lo que te dice, el Java no se actualiza y demás, y entonces, bueno, pues en su casa no lo podían hacer. Total, tuvieron que recurrir al punto vuela, y hay gente que sabe hacerlo el trámite y que no tiene ningún problema, pero que la herramienta en sí pues le falla en su casa y no dispone de una herramienta que esté lo suficientemente actualizada, ¿no? Entonces ahí es donde entramos un poco nosotros a prestar nuestra ayuda, ¿no? En que a lo mejor el dispositivo nuestro sí está bien configurado, sí está bien actualizado y permite finalizar el trámite correctamente, ¿vale? Y así con todos, ¿no? También a nivel de consorcio se está llegando a acuerdos con diferentes entidades para que, bueno, se nos dé también formación a la hora de establecer o de realizar trámites, ¿no? Porque ya no es solamente, bueno, porque tú tengas que saber qué documentos tienes que aportar, ¿no? Sino que dónde se aportan, cómo se firman y demás. Y, bueno, pues en ese aspecto sí podemos prestar una gran ayuda. Ayuda. El tema del certificado electrónico también, ¿no? Ahora, posiblemente, después del verano, ya seamos entidad certificadora, con lo cual ya no tendré que derivar a nadie a Hacienda ni al Ayuntamiento, sino que alguien que quiera hacer, pedir el certificado digital podrá venir al centro Guadalinfo, o al punto Vuela, mejor dicho ya, todavía nos quedamos con el nombre antiguo, al punto Vuela y podrá solicitarlo y que yo se lo pueda validar en el momento, con lo cual eso nos va a ahorrar bastante tiempo de no tener que derivar a nadie luego a subir al ayuntamiento para la acreditación o Hacienda. O sea que cada vez vamos más en ese aspecto de estar más adecuado y más preparado para todo ese sistema administrativo online que, bueno, pues no es el futuro, es el presente ya. Pues buena noticia también, a destacar esa última que nos comentabas. Estamos hablando de usuarios a nivel particular, pero es que también lo ha repetido cada vez que hablamos, insiste, ¿no?, en ello, en que aparte de los grupos y de las colaboraciones que ya se han hecho con numerosas asociaciones, colectivos, creo que el ofrecimiento está ahí, ¿no?, para aquellas personas que nos estén escuchando, necesiten de esas instalaciones, de esos recursos tecnológicos, barriadas, colectivos de todo tipo, entidades, bueno, pues que tienen esa posibilidad y solo tienen que contactar contigo, ¿no? Sí, de hecho tenemos una videoconferencia a lo largo de esta mañana para tratar ese tema, porque bueno, antes era un poco más farragoso porque teníamos que enviarle un documento, lo tenían que rellenar, tenían que firmárnoslo, hacerlo otra vez, nosotros reenviarlo a tal, y bueno, pues era un trámite burocrático que no era muy complejo, pero que bueno, implicaba pues varias visitas de un lado a otro, ¿no?, para solicitar el centro. Entonces ahora mismo, hoy nos van a enseñar una propuesta para que a través de la propia página de los puntos Vuela se pueda solicitar el espacio, y ya digo, yo siempre insisto, hay colectivos que bueno, pues necesitan hacer un taller o una videoconferencia o explicar algo a sus socios o a sus miembros que forman el colectivo, y bueno, pues aquí tenemos pantalla, aquí tenemos portátiles, tenemos ordenadores, tenemos la conexión, entonces, bueno, pues la sala, los asientos, o sea que muchos de ellos a lo mejor no disponen ni siquiera de local, pues para hacer cualquier actividad pueden venir, pedirla, y bueno, eso sí tenemos que hacerlo con tiempo para que no coincida con otra actividad, ¿no? Con hacer que está libre el centro, ¿no? Pero, yo digo, es un llamamiento que hago porque las instalaciones es para toda la ciudad de Dobrique, la pueden utilizar todo el mundo, y los colectivos también, ¿vale? Y de hecho hay algunos colectivos que lo han aprovechado ya y que han, bueno, pues desde talleres o a presentaciones la han hecho desde el punto Vuela. Muy bien, pues ahí queda, ¿no? De nuevo, ese ofrecimiento importante para colectivos, asociaciones, entidades que nos estén escuchando, tienen esas instalaciones a su disposición. Pues nos vamos a quedar aquí. Queríamos hoy destacar, como han podido comprobar, diferentes aspectos, pero sobre todo la puesta en marcha de ese nuevo campamento digital por parte de la Fundación Cibervoluntarios en las instalaciones, el punto Vuela, que en cualquier caso, en próxima semana de nuevo volverá a repetirse, así que las personas interesadas que lo tengan en cuenta y contacten con el punto Vuela, o incluso si no, también van a tener la oportunidad a través de la Casa de la Juventud, que es algo que le comentaremos ya en los próximos minutos. Pues José Luis Aránegas, responsable del punto Vuela de nuestra localidad, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes a esas iniciativas, actividades que se desarrollan ahí en el punto Vuela de Ubrique. Pues nada, cuando queráis, si sale algo nuevo, pues ya os informaremos para que también los usuarios puedan estar al tanto de las actividades que vayan saliendo ahora en este mes que vamos a comenzar. Muy bien, lo dicho, gracias, un saludo. Gracias.